queriendo hallar en la calle, luchando un bello jardín, y tras plantar tu retoño, los dos hallaron su fin. En una tarde de otoño, la primavera buscaba tu vientre lleno de vida, a la muerte se enfrentaba. Ejemplo eres de heroísmo, madre que busca el futuro, luchando porque sus hijos gocen de un ambiente puro. Aún nos queda tu fragancia, aún nos queda tu presencia, Lorenza, Santiago, Esteban, todos sufrimos tu ausencia. Ejemplo al pueblo que escucha los gritos de libertad, porque en la nueva mañana tu juventud surgirá de la entraña de la tierra, más fuerte habrá de brotar como una hoja que en otoño el viento vino a arrancar. Volverá la primavera alimentar. Aún nos queda tu fragancia, aún nos queda tu presencia, Lorenza, Santiago, Esteban, todos sufrimos tu ausencia. Lorenza, Santiago, Esteban, todos sufrimos tu ausencia.